Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Mateo capítulo 1, y vamos a dar lectura a los versículos del 21 hasta el capítulo 2, versículo 4. Mateo capítulo 1, versículos 21 hasta el 2, versículo 4. Dice así: esta es la aparición del ángel a José, donde el ángel le dice a José lo siguiente: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Hasta aquí la lectura de esta mañana. Este domingo, como antesala de la celebración de la Navidad, estaremos reflexionando sobre el tema el poder de la verdad navideña. El poder de la verdad navideña. Quisiera comenzar en esta mañana leyéndoles extractos de un artículo que apareció en el Reader's Digest hace unos años atrás. En este artículo relata la experiencia del capitán de la Marina estadounidense Gerald Coffey. A lo mejor algunos de ustedes leyeron esto o escucharon algo acerca de él, cuando fue tomado como prisionero de guerra en el norte de Vietnam durante el conflicto bélico que esta nación sostuvo durante los años 60. Partes de este artículo leen de la siguiente manera. El señor Coffey, el capitán Coffey, que es un hermano en Cristo, relata lo siguiente. Ahí me encontraba yo, 31 años de edad, un prisionero de guerra entre gente a quienes habíamos estado bombardeando. Dios, te voy a necesitar mucho. Por favor, quédate conmigo. Comencé a incorporarme y traté sin éxito de reprimir un gemido de dolor. Tendría que aclarar lo siguiente: esto sucedió después de que su avión de reconocimiento se estrelló sobre el mar y fue recogido por tropas vietnamitas y fue llevado como prisionero. Y él está relatando entonces lo que le sucedió. Todo mi cuerpo parecía rogarme: no me muevas otra vez. Mi brazo y hombro derecho estaban hinchados el doble de su tamaño normal. Los guardias entonces me arrastraron a lo largo de las callejuelas de la aldea y finalmente me trajeron ante una puerta donde uno de los hombres, en un inglés no muy pulido, me dijo que había sido atrapado con las manos en la masa y que como prisionero no tenía ningún derecho. Me podían matar o meterme en una prisión por años. Todo dependía de mí. Me empujaron en un rincón oscuro de una celda de 1 metro de ancho por 2 de largo. En una pared estaba una plancha de concreto, mi cama. Al pie de esta se encontraba un par de cepos para los tobillos. En la esquina había una cubeta para mis necesidades. El pequeño calabozo destilaba décadas de miseria humana. Podía olerla en el aire viciado y húmedo que permeaba mi piel. Se me daba de comer 2 veces al día un plato de sopa de diferentes tipos de calabaza. Algunas veces encontraba un pedacito de pellejo del tamaño de una moneda de 1/4 de dólar. Era causa de celebración cuando un pedazo de carne de cerdo estaba unido al pellejo. Mis circunstancias físicas eran abismales. Mi ropa estaba sucia y harapienta. Pasé mucho tiempo en posición fetal, encorvado para mantenerme caliente. Mi herida cada vez se volvía más problemática. Desde el hombro hasta la punta de los dedos había adquirido un color de tono morado y continuaba hinchado el doble de su tamaño. En una ocasión, un guardia llamado Ojo de Cerdo, que más tarde me enteré era especialista en torturas, me levantó y me golpeó en la espalda entre los huesos de los hombros. Caí de rodillas mientras me colocaban esposas con mis manos por detrás. Sudando y hablando entre dientes, amarró una cuerda alrededor de la parte superior de mis brazos, jalando con todas sus fuerzas. Toda la parte superior de mi cuerpo parecía que iba a reventar, pero Ojo de Cerdo no había comenzado aún. Me levantaron del piso con una cuerda que pasaba por un garfio que estaba en el techo. Me botaban de arriba para abajo y comencé a perder el conocimiento. Traté de aislarme de la situación pensando en mi esposa, pero el dolor lo hacía imposible. Fue mi fe que me ayudó a enfrentar a esos momentos. La Navidad de 1968 está en mi memoria. Nunca había conocido lo que la verdadera soledad podía ser. Y después pensé en la simplicidad del nacimiento de Cristo. Aquí no había nada que me distrajera de la maravilla de la Navidad. No había comercialismo, no había regalos. Comencé a apreciar mi propia espiritualidad porque había sido despojado de todo lo que había, por lo que había medido mi sentido de identidad, rango, uniforme, dinero, familia. Sin embargo, continué encontrando fortaleza en el interior y me di cuenta que aunque estaba herido, solo y asustado, esta podía ser la Navidad más significativa de mi vida. Tremendo testimonio. Ahora permítanme hacerles una pregunta, o hacernos una pregunta, mejor dicho. ¿Cómo puede tener un hombre la Navidad más significativa de su vida sin familia, sin amigos, sin esposa, sin hijos, sin hogar, sin regalos, sin tarjetas de Navidad, sin celebraciones, sin adornos? ¿Cómo pudo esta ser la Navidad más significativa de su vida? Hagamos una segunda pregunta. ¿Cómo puede ser posible que millones de personas en nuestra nación que gozan libertad, que gozan de prosperidad, que tienen familia, que tienen esposa, que tienen hijos, disfrutan de regalos, celebraciones, coros y música navideña, que tienen todo esto y aún así, para ellos, la Navidad es tan insignificante? Y en muchos casos, hasta deprimente. Sabemos por las estadísticas que mucha gente comete suicidio durante esta época del año. ¿Qué fue lo que hizo que la Navidad del Capitán Coffee fuera tan especial? No disfrutó ni tuvo nada de lo que acabamos de describir. Un párrafo, lo resume de esta manera. Pensé en la simplicidad del nacimiento de Cristo. Aquí no había nada que me distrajera de lo asombroso de la Navidad. En nuestra sociedad, la Navidad realmente se ha convertido en un tiempo de luces, ¿no es cierto?, de música, de compras, de regalos, de Santa Claus y varias otras cosas secundarias, pero ha perdido su significado real. No hay poder en este tipo de celebración, no hay paz verdadera, o consuelo, o esperanza, no hay valor verdadero en regalos o en simples expresiones de feliz Navidad o deseos de prosperidad. El árbol de Navidad siempre muere, a menos que tenga un árbol de plástico. Los regalos se gastan y desaparecen con el tiempo. Ninguna fiesta ni luces pueden animar a un alma que se encuentra abatida. Cuando uno está desesperado y abatido, lo que un hombre o una mujer necesita es fortaleza para vivir. En el momento de la necesidad, lo que la Navidad tiene que ofrecer entonces es Jesucristo. Eso es lo que encontró nuestro hermano Coffee. Solo Él es absolutamente suficiente. Solo Él puede llenar el corazón de gozo duradero en momentos de tristeza. Solo Él puede dar paz en momentos de dudas y temor. El capitán Coffey miró a Jesús, la realidad de Dios hecho carne en ese año de 1968. Su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, fue la poderosa verdad navideña que sostuvo su alma torturada e hizo que esa Navidad fuera la más significativa de su vida. Porque todo lo que había en ese lugar era Cristo. Cristo es todo lo que una persona, un individuo realmente necesita. Pero la pregunta cabe, ¿qué es entonces lo que Cristo ofrece y da esperanza? ¿Qué hay en el Señor Jesús que provee el consuelo en la soledad? ¿Qué encontramos en Él que da paz en el temor? Y creo que al contemplar el simple nacimiento de Jesús, encontramos la respuesta. Regresemos a nuestro capítulo en Mateo 1 y 2 y veremos cuatro títulos que el evangelista le da a Jesucristo, cada uno de los cuales nos ayuda a entender por qué fue suficiente para el capitán Coffey en ese día y la razón por la cual Cristo es suficiente para nosotros hoy. El primer título que se le da a nuestro Salvador lo encontramos justamente en el versículo 21, del cual hablamos la semana pasada brevemente. Dice, y dará a luz un hijo y le llamarás por nombre, ¿qué? Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Nos da el nombre y nos da la razón del nombre. El nombre de Jesús es el nombre más precioso que se le da a nuestro Señor en el Nuevo Testamento, por lo menos desde el punto de vista terrenal, desde el punto de vista humano. Este nombre aparece alrededor de 700 veces en el Nuevo Testamento, y es un derivado, como dijimos la semana pasada, de una palabra hebrea que es Yehoshua o Yeshua, que quiere decir Jehová es salvación. Jehová es salvación o Yahweh salvará. Como dijimos también el domingo pasado, era un nombre muy común en Israel, pero cuando lo encontramos refiriéndose a nuestro Señor, por supuesto, cobra un significado muy, muy especial. Lucas 19:10 nos dice lo siguiente, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese Jesús, ese Yeshua. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino que para servir. Después agrega, y para dar su vida en rescate por muchos. Es una realidad gloriosa en los evangelios subrayan. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en Él, en Jesucristo, en Jesús, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. La implicación aquí es que los hombres son pecadores y ese pecado es una realidad que nos condena. Es como un cáncer que nos lleva a la muerte. Es un cáncer espiritual. Y de ese cáncer necesitamos ser liberados, necesitamos ser salvados. Jesús vino al mundo para salvar del pecado. ¿En qué sentido? Bueno, para salvarnos de la consecuencia del pecado, la consecuencia eterna, la condenación eterna que el pecado trae al hombre, que es separación eterna de Dios. Imaginen, estaba pensando lo siguiente esta mañana. Aunque una persona esté muerta en delitos y pecados aquí en esta tierra, por lo menos mientras viva sobre esta tierra, experimenta las bendiciones de Dios, experimenta la luz, experimenta compañía, experimenta tener esposa, hijos, experimenta ver el sol, la creación preciosa que Dios nos ha otorgado. Pero cuando pasamos de este lugar a la eternidad, si no conocemos a Jesús, al Salvador, estaremos para siempre y eternamente separados de Dios y de todo aquello que hoy experimentamos como una bendición de Dios. Eso es el infierno. Separación eterna de Dios. Entonces Jesús vino a salvarnos de las consecuencias de la condenación eterna. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos. ¿De qué? De la gloria de Dios. El creyente ha sido predestinado para experimentar gloria, una transformación gloriosa a la imagen y conformidad del Hijo de Dios. Vamos a estar con Él. Pero por naturaleza no alcanzamos la gloria de Dios. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, en otras palabras, no experimente las consecuencias del pecado y separación eterna de Dios. No se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente Cristo Jesús vino para salvarnos de la consecuencia de la separación eterna de Dios, sino que también vino, o la salvación es salvación del dominio o el poder del pecado aquí en esta tierra. Ustedes recuerdan Romanos 6:11, nos dice el apóstol Pablo, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Un pasaje que para mí es muy precioso es Romanos 6:14, dos versículos o tres versículos más adelante, nos dice el apóstol, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros o no se enseñoreará sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la salvación no es solamente salvación de las consecuencias eternas del pecado, sino que es también salvación de las consecuencias presentes del pecado. El pecado nos esclaviza, el pecado nos se enseñorea de nosotros. Cuando conocemos a Cristo, experimentamos libertad, salvación aún de esa opresión del pecado. La salvación en la Escritura siempre se presenta como un rescate, entonces, de las consecuencias del pecado. Y existe una sola forma de escapar de la consecuencia del pecado. Ese es Jesús, quien vino a salvar a su pueblo de su pecado. Jesús, no hay otro. En la última cena con sus discípulos, antes de ir a la cruz, ustedes recuerdan, el Señor Jesús toma la copa, dio gracias, se la da a sus discípulos y les dice, bebed de ella a todos. Es lo que hacemos cada primer domingo de mes, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. La sangre de Cristo fue derramada para perdonar o para ofrecer el perdón de nuestros pecados. En Hechos, Lucas nos dice lo siguiente, Hechos 13:38, por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado el perdón de los pecados, el versículo 39, y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. En el Antiguo Testamento los judíos celebraban un día muy precioso cada año que se llama el Día de Expiación, que lo conocemos con el nombre de Yom Kippur. Aún los judíos celebran hoy, no igual que en el Antiguo Testamento, pero todavía celebran ese gran día de expiación. Y básicamente durante ese día, según Levítico 16, el sumo sacerdote o el sacerdote seleccionaba a dos machos cabríos que eran el símbolo de la expiación. De ahí obtenemos ese famoso dicho chivo expiatorio que usamos de vez en cuando. Pero presten atención lo que esta celebración significaba. Había dos machos cabríos. Uno de ellos era sacrificado y su sangre era esparcida por el altar como símbolo de la necesidad de muerte para pagar por el pecado. Ese era el primer animal. ¿Qué pasaba con el segundo animal? El otro macho cabrío no era sacrificado, sino que el sacerdote colocaba sus manos sobre el animal simbólicamente, transfiriendo los pecados del pueblo a esa bestia, a ese animal. Después de esto, este segundo animal o el segundo macho cabrío era llevado al desierto, a un lugar muy apartado, tan lejos que nunca podría regresar ni ser visto. Y por supuesto esto quería decir o simbolizaba el hecho que una vez que los pecados fueron pagados, Dios los remueve y los aparta del pecador de tal manera que nunca ese pecador pudiera ser acusado de lo mismo. Alguien pagó por esos pecados y por supuesto Dios ordenó esta ceremonia para simbolizar el hecho que donde había sacrificio de pecados, este pecado era cubierto y nunca más volvería a ser sacado al aire para acusar al pecador. En el Antiguo Testamento esos dos machos cabríos simplemente simbolizaban simbolizaban de lo que el Cordero de Dios algún día realmente iba a lograr. Eran simplemente simbólicos, solamente simbolizaban aquel que algún día pagaría y quitaría el pecado. ¿Quién era ese? Jesús, quien se ofreció como sacrificio, como Cordero de Dios, que quita el pecado y llevó nuestros pecados. Jesús en su muerte y por su sangre derramada pagó y se llevó nuestros pecados a una distancia infinita, de tal manera que jamás, jamás Dios va a recordar esos pecados. Por eso el salmista nos dice, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Qué tan lejos es el oriente del occidente? Si ustedes se ponen a imaginar, nunca se unen, infinitamente distantes. Era una expresión hebrea justamente para referirse a una distancia infinita. Jesús nació para quitar el pecado, para pagar el precio de nuestro pecado con su muerte, y esta es la razón por la cual Pablo nos dice en Romanos 8:1, por tanto, no hay condenación para los que están, ¿qué? En Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Qué precioso es saber que nuestros pecados han sido perdonados y que jamás, jamás serán contados en contra nuestra. Nunca tendremos que pagar las consecuencias de nuestro pecado. Nunca pasaremos ni siquiera un instante en el infierno. Nuestro pecado ya no constituye un obstáculo de separación entre Dios y nosotros. ¡Qué tremenda bendición! Que Dios no nos acusa de pecado. Hemos sido justificados por Yeshua, por Jesús, quien pagó y nos salvó de nuestros pecados. No importa que solo te encuentres, no importa cuán triste tu situación, no importa qué difícil sea enfrentar esta época navideña, no importa en qué calabozo o celda te puedas encontrar al escuchar este mensaje, no importa cuán fuertes sean tus temores o tus dudas, no importa lo terrible que parezca el futuro, si tú tienes una relación con Jesucristo, puedes estar seguro que tus pecados han sido perdonados, que tu futuro es seguro. Y eso, mi querido hermana o hermano en Cristo, en eso realmente hay gozo y paz. Eso es lo que experimentó ese capitán ahí en esa celda asquerosa vietnamita. Cristo estaba ahí. Él experimentó esto. Pero hay un segundo nombre que se le da a nuestro Señor en este capítulo y lo notamos en el versículo 23. De aquí nos dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre ¿qué? Emmanuel. ¿Qué quiere decir? O traducido es Dios con nosotros. El niño no solo es Jesús, sino es también Emmanuel. Esta realidad es muy significativa, especialmente en esta época del año. El versículo 23 es una cita de Isaías capítulo 7, versículo 14. La escena de Isaías 7 transcurre durante el reinado de Acaz en Judá. Acaz era un rey muy, muy perverso. Ustedes recuerdan, simplemente para refrescar nuestra memoria, que después del rey Salomón, el reino fue dividido en dos partes. La parte norte con 10 tribus que se llamaba o se denominaba las tribus de Israel, y la parte del sur con 2 tribus que era Judá y Benjamín. Bueno, la parte del norte fue llevada, destruida, porque se apostataron totalmente de la fe en Jehová y quedaba solamente el reino del sur, Judá. Acaz, este rey, era justamente rey sobre Judá durante este tiempo, durante la época en que Isaías expresa esta profecía. Y lo que estaba sucediendo es que Acaz estaba siendo amenazado por reyes paganos y ejércitos enemigos. Y en lugar de buscar la protección de Jehová, Acaz busca relaciones o alianzas políticas con reyes paganos para ser protegido. en lugar de buscar al Señor que le iba a proteger. En esa situación, en ese contexto, Dios envía a Isaías a confrontar a Acaz y decirle que no ponga su confianza en estas alianzas, sino que ponga su confianza en Dios, porque Él prometía bendición y protección de su nación y de su pueblo. Por eso Dios dice aquí, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo encaja esto en la profecía? De la siguiente manera. Dios está diciendo que Él no iba a desamparar a su pueblo. Dios vendría a morar entre su pueblo y estaría presente con su pueblo. Esta profecía, por supuesto, tiene aplicación al Mesías, al descendiente de David, del rey, que vendría y reinaría entre su pueblo. El niño de Navidad es Emmanuel, entonces. Dios con nosotros. Ese día de Navidad, en ese día de Navidad, mejor dicho, Dios se encarnó, se identificó con los hombres como uno de ellos. En el Antiguo Testamento, Dios se identificaba o venía, se manifestaba en su pueblo, en el tabernáculo, en el templo. Pero en el Nuevo Testamento, ahora la presencia de Dios viene a través de su Hijo encarnado. Por eso Juan 1:14 dice, y aquel Verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó, ¿qué? Entre nosotros. Dios con nosotros. Dios se identificó con nosotros para salvarnos. Él tomó nuestra naturaleza humana para morir nuestra muerte y salvarnos de nuestros pecados. ¿Ustedes recuerdan lo que Hebreos 2:14 nos dice? Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. No solamente Dios se identificó con nosotros para salvarnos, sino que se identificó con nosotros para experimentar nuestras tentaciones y poder interceder por nosotros como sacerdote. 2:17 de Hebreos nos dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. El 18 nos dice, pues, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso, escuche bien, Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Piensa, Jesucristo es alguien que nos entiende y puede interceder por nuestras necesidades porque se identificó con nosotros como ser humano. Él mismo fue tentado y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él conoció la prueba, Él experimentó el sufrimiento. En Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de qué, de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado como nosotros, con una gran diferencia, sin pecado. En la Navidad, cuando miramos al niño Jesús, ¿a quién vemos? A Dios con nosotros, a Dios encarnado, nuestro intercesor. Tuvo hambre, tuvo sed, fue tentado, durmió, se indignó, se entristeció, lloró, sufrió como uno de nosotros. En otras palabras, sintió básicamente toda la gama de experiencias que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Qué es lo que tú estás experimentando hoy? ¿Por qué sufrimiento estás pasando en este momento? Cristo experimentó lo que tú sufres. Esto no es un Dios cósmico, insensible, separado de los hombres. No, Él conoce nuestras heridas, conoce nuestros sufrimientos y conoce nuestras luchas. Se identificó con nosotros. Entonces el niño de Navidad no es solamente Jesús salvación o Cristo que es salvación, sino el Cristo que también es compasión, quien nació para salvarnos y ayudarnos en nuestras luchas. Dios con nosotros. Un tercer título que aquí encontramos en el capítulo 2, versículo 2. Nos dice, ¿dónde está el rey de los judíos? El rey de los judíos. El niño Jesús aquí se introduce como el rey. Él no solamente vino a salvar a su pueblo, de sus pecados, no solamente vino a socorrer a su pueblo, sino que también vino a gobernar. Cristo es soberano. Cristo es rey. Varios meses después del nacimiento de Jesús, por supuesto, estos tres reyes magos, que nosotros decimos tres, los tres reyes magos, no sabemos si son tres, a lo mejor eran más. La razón que pensamos que eran tres es porque le dieron tres tipos de regalos: oro, mirra e incienso, que eran regalos apropiados para un rey. Pero a lo mejor eran más de tres. Pasan varios meses y se acercan a este Herodes, que se llama el rey. Y le hacen la pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? Como decimos en Argentina, a buen puerto van por leña, ¿no? Justamente a la persona equivocada. ¿Quién era este Herodes? Bueno, este Herodes era un loco, era un paranoico, era una persona obsesionada con el miedo de que alguien le quitara el poder. Había sido colocado en Palestina por Roma. No era un rey genuino, era un rey puesto ahí, un rey político, era un títere del imperio. Tal era su obsesión y el temor de que alguien le hiciera sombra, que ante la menor amenaza y sospecha de perder el poder, liquidaba a sus enemigos. Y no solamente a sus enemigos, a sus amigos. Por ejemplo, ahogó al sumo sacerdote. Asesinó a su esposa, asesinó a su suegra, interesante, y a tres de sus hijos, porque pensaba que estos amenazaban su reino. En Jerusalén tomó varios ciudadanos prominentes de la ciudad, y ¿sabe lo que hizo? Los metió a todos en la cárcel y dijo a sus soldados, a los que estaban bajo él: cuando yo muera, maten a todos estos. Le hicieron la pregunta: ¿y cuál es la razón de tal? ¿Por qué vamos a hacer eso? Esto es lo que él dijo: nadie llorará cuando yo muera, pero el día que yo muera, quiero que haya llanto en Jerusalén. Si la gente no llora por mí, llorarán por ellos. Lindo chico, ¿no? Herodes ni siquiera era un rey legítimo, pero Jesús nació siendo rey. Los magos trajeron regalos a él, ya dijimos. Él era el rey de reyes y el señor de señores, aunque su nacimiento humilde en ese momento no reflejaba lo que realmente él era. Pero cuando seguimos el Nuevo Testamento y vamos al último libro, en Apocalipsis, ese rey que vino a este mundo tan humildemente para ofrecerse y morir por nuestros pecados, se nos presenta como el rey que regresa. El rey poderoso, el rey de reyes. Y en Apocalipsis 11:15 leemos lo siguiente: el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces del cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y vi el cielo abierto, dice Juan, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel, Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de una ropa empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá o gobernará sobre ellas con mano de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. Un día Cristo vendrá a reinar, Él va a regresar, no vendrá en esa humildad con que fue introducido por primera vez en esta tierra, pero vendrá como un rey sin comparación. Todo monarca de esta tierra se postrará delante de él, doblará su rodilla y tendrá que confesar que él es rey de reyes y que él es señor de señores. Él es el rey en el reino espiritual hoy. Algún día regresará y tomará mando del gobierno de esta tierra también. Será rey sobre este mundo y sobre el universo en el futuro. Esta es también una realidad de la Navidad. Cuando miramos a ese bebé en el pesebre, vemos también al Rey que algún día vendrá y establecerá igualdad y justicia sobre esta tierra. Él se vengará de todos aquellos que han maltratado a los suyos. ¿Cuántos de sus discípulos han sufrido a través de la historia, así como el relato del capitán Coffey que leímos al comienzo en una celda? Jesús dijo en Mateo 18:6, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que ¿qué? Que se colgaran al cuello una piedra del molino y que se ahogara en lo profundo del mar. Cuidado con tocar a aquellos que pertenecen al Señor. ¡Ay!, dice el versículo 7, del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Jesús entonces salva a su pueblo de sus pecados. Es Emmanuel, Dios con nosotros, se compadece de nuestras luchas, nos ayuda. Él reina hoy en el reino espiritual, pero Él algún día volverá a gobernar sobre esta tierra y establecerá justicia. Finalmente, Jesús se describe en este pasaje con otro nombre que encontramos en el versículo 4 del capítulo 2. Nos dice acá, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el ¿qué? El Cristo. La palabra Cristo, en griego es Christos, Christos. Es la traducción del vocablo hebreo Mesías o Mesía. Ambos quieren decir ungido, el ungido especial de Dios. Entre otras descripciones del Mesías que, por ejemplo, encontramos en Isaías 9, versículo 6, Isaías dice lo siguiente acerca de este Cristo, acerca del Mesías. Le llama Padre Eterno, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, y después ¿qué? Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él es el Padre Eterno. Padre Eterno, en el sentido de que Él es el generador de la vida, es el dador de la vida. Este es sin duda lo que Juan expresa en Juan 1:3, donde dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y por medio de Él, sin nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando vemos la palabra Cristo, Mesías, podemos pensar en aquel que es el originador de la vida. Juan 14:6 dijo Jesús en este versículo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy ¿qué? La vida. El versículo 19 dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. Pedro dice a los judíos que habían crucificado al Señor, vosotros habéis matado ¿a quién? Al autor de la vida, al que Dios ha resucitado de los muertos. Pedro le llama el autor de la vida. Lo identifica como el dador de la vida. La palabra es arkegos, que quiere decir justamente autor. Significa iniciador, originador. Cuando pensamos en el Hijo de Dios, debemos pensar en Él como aquel quien es el que origina la vida. Pablo nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Él es el único que puede dar vida. Entonces, al contemplar el nacimiento de Jesús y reflexionar en el significado de la Navidad, no importa la situación en que nos encontremos, no importa lo doloroso de nuestra situación, no importa si estás enfrentando algo difícil, no importa la falta de satisfacción de vivir hoy, podemos vivir en la esperanza del futuro. Estoy seguro que en el caso del capitán de la Marina estadounidense que ya mencionamos, Gerald Coffey, durante esa Navidad de 1968, lo que hizo que esta fuera la más significativa de su vida no fue la condición en que se encontraba, sino la esperanza en lo que la Navidad representaba, el nacimiento de Jesús. Dice él, la simplicidad de la Navidad. Nada podía distraerme de eso. ¿Quién es Jesús? Jesús, Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Rey, el que gobierna y vendrá a gobernar. Y por último, Cristo, el originador de la vida. La verdad, la Navidad nos recuerda que el Señor vino para salvarnos, para confortarnos, se identificó con nosotros, para gobernar sobre nuestra vida y finalmente para darnos vida eterna. Estas verdades están encerradas en la simplicidad de la Navidad, la simplicidad del nacimiento de Cristo. Cuando creemos esto y confiamos en el Señor, podemos entonces enfrentar cualquier situación, como testificó nuestro hermano Gerald Coffey. Cualquier situación. Entonces, como dice Hebreos 12:2, pongamos nuestros ojos o fijemos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús, en Emmanuel, en el Rey, en Cristo Jesús, el originador y sustentador, consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por lo que la Navidad significa. Te damos gracias, Señor, por Jesús. Te damos gracias porque en tu palabra encontramos la verdad. Te damos gracias por Él, tu Hijo, que vino para rescatarnos de nuestra condición y darnos esperanza eterna. Señor, a veces toma una situación crítica en nuestra vida para enfocarnos en lo que la Navidad realmente significa. Perdona, Señor, por dejarnos llevar por tantas cosas secundarias, aún en esta época de Navidad. Te pido, Padre, que nos ayudes a enfocarnos en la simplicidad del nacimiento de Cristo, en la simplicidad de la Navidad. Hay un significado muy precioso en este nacimiento. Señor, ayúdanos a tener esto presente durante estos días y ayúdanos a hacer testimonio de donde estemos, donde vayamos, de que conocemos a Jesús, de que estamos conscientes de que Dios está con nosotros, de que Él gobierna sobre nuestra vida. Padre, de que Él es aquel que nos dio la vida eterna. Te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos a postrarnos como aquellos pastores, aquellos reyes que vinieron y se postraron ante el Rey. Venimos delante de ti en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias a vosotros.